¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una emisión más del Woodstock Blues. El día de hoy es viernes, un viernes súper cargado de eventos, de sorpresas, de cosas increíbles. Y me encuentro el día de hoy con una gran figura del rock and roll. Se encuentra al lado mío, Santos de McLean. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Kissy, brother. Bien, todo bien. Muy bien, gracias ahí por la invitación. Listos para este viernes rock and rollero está. Exactamente, preciso. Estaba viendo que se vienen dos tocadas súper fuertes de McLean, ¿verdad? Sí, sí, dos buenas. La anterior semana también hubo una que estuvo Tuca ahí en Stoner, pero se vienen dos buenas. Justo hoy y el próximo viernes. Hoy es la tocada. ¿Hoy es en dónde? Cuéntame. Hoy es rock and rollerazo. Hoy es con Anonymous y los TXK. Ah, y bacán, acá. Con el Futu. Exactamente, el Futu y el Fonsi, de hecho. El Futu, loco. De una, y también con Pepe Le Pou, otra banda que vamos a estar abriendo. Entonces ya tuvimos ahí el honor que nos haya invitado. Va a ser aquí en el domo, en la Lizardo García. Ya, bacancísimo. Ajá, es la casa del hombre. Bueno, es todo que salen ahí cada hace nomás. Sí, sí es cierto, loco, ahorita el domo está súper cargado con full buenos toques. ¿Qué viste? La de eventos tiene, ajá, y es variadazo y todo, es una bestia, súper bien. Bien, sí, le hizo el Don Pecker. Buen el escenario también es. Sí, sí, sí, o sea, es como, es bien grande, la verdad, es medio chiquini, pero a ese la goza durazo. Es que bacán. Y cuéntame ahora sí un poco de McLean en sí, como la banda. Básicamente hacemos rock and roll. Ahorita estamos con, no sé, justo lo que hablábamos de Rompiendo Espejos, que es nuestro trabajo del 2014. Cambiamos la alineación un poquito, entonces ahorita estamos con otro bajista, bueno, ya desde hace un año, un poco más, y nuevo vocalista, entonces eso le dio para que la banda experimente bastantísimo. Seguimos dentro del rock, dentro del rock and roll, pero a veces ya tenemos unos toques medio acelerados, medio de punk, medio de trash, así. Ya, ahorita sí está bien mezclado, pero seguimos con la nota rock blues, ajá, de ley, siempre está. Y cuéntame, ¿cuándo y dónde nace McLean? McLean, nosotros nacimos, verás, la idea nació en el concierto de Deep Purple, la primera vez que vino, recuerdo clarísimo ese día. Ese día fue como loco, ya, toquemos, bacán, me llevaba con el guitarrista y mi hermano, el fundador, que ya no está, pero el bajista. Ya vagamos de una, cada uno teníamos bandas antes, por ejemplo, el guitarrista otro toca en Utanos. En ese entonces baterista tocaba en Argot, yo tocaba en otra banda que se llamaba Tos. Y ya, pues empezamos a, no sé, dijimos ya, divirtámonos, todo bien, hagámosle la nota. Estábamos un día que hemos de ensayo, pero fue una conexión brutal, entonces ya pasó a ser como un proyecto súper en serio, que hasta ahorita eso fue hace full tiempo. Bacán. ¿En qué año fue eso? Verás, la idea me parece que fue 2008, la idea, pero ya como, ya hacerle como banda y toda la nota, ya deben ser unos 7 añitos, 2010 tal vez. Ajá, ya, unos por 7 años, claro. Y son 7 años de esa conexión que me dices, ¿no? Desde que nació. Sí, altibajos como en todas las bandas, sí. Una vez también nos robaron todo luego de un toque, entonces nos frenaron como unos 7-8 meses más o menos, no teníamos con qué tocar. ¿Cómo pasó eso? Cuéntame. Esa nota, salíamos del Boca Abierta, ¿ya? Y entonces, ya bacán, parece que nos siguieron, ¿verdad? Entonces salimos de Boca Abierta, claro, con instrumentos, buena tocada, Dante, estás de las primeras, bueno, no de las primeras, pero no era tan avanzado de la banda. Salimos, estamos con todas las cosas en dos carros, entonces solo nos detuvimos un ratín, pero loco, 2 minutos, así, no, ni siquiera le perdimos de vista al carro ni nada, pero ya, usted tiene chequeado, y anda, ese rato no sabemos cómo hicieron y volvemos al carro, y abierto, o sea, ni roto el vidrio, nada, sino abierto, así como super pro en realidad, claro, una habilidad brutal para el delito. Claro. Y nunca recuperaron las cosas. No, nunca eso. Sería haber vendido al otro día así $10 en cualquier mercado. Qué vaina, loco. A un pana le pasó lo mismo. A un pana bajista, Andrés Casar de Caucaraban. Ya. También. Al man, un ratito nomás. Dejaron parqueado el carro en La Zamora. Ya. ¿Ves dónde vivo yo? En La Zamora y Brasil, exactamente. Dejaron parqueado el carro en La Zamora en las pizzas de la Casa Naranja. Ya, las de ahí abajito. Sí, dejaron ahí parqueado el carro. Entraron, se pegaron una pizza, salieron. Y ya no había el bajo, loco. Gracias. El Fender Jazz Bass original. Uy, ya eso. Pues bueno, por suerte los nuestros no eran tan anillados. Pero sí, bro. Uy, claro. la de robos que han habido. Ese solo en bajo y estuche fue lo que media. Claro, imagínate. Sí, pues el nuestro le avalamos como unos $5,000 más o menos. Claro, es que cuando te roban los equipos es una nota horrible. Te duele, además de la plata te duele. Sí, te encariñas pues con tus instrumentos. Como tú con instrumentos, con los amplios. Yo, por ejemplo, yo hago sonido y a mí que me toquen una consola y me muero, loco. Deja ahí nomás. Claro, es un rato. Ponte cochino. Sí, pues es otro feeling con esas cosas. Claro. Pero bueno, por suerte ya todo salió bien y camellando y todas las notas. logramos conseguir, por suerte, mejores equipos. Todos ahorita seguimos con esa nota, loco. Bacán, ya cuidar el full, ¿no? Y las tocadas de McLean en estos años, cuéntame, ¿cómo ha sido? Verán, han habido años súper buenos, años un poco más suavezones, más de composición. Ya. Pero este año ha sido, bueno, el anterior y este año ha sido increíbles. Tuvimos la oportunidad de irnos al Puyo, a Esmeralda, a Zambato. Nos fuimos también para Machala. Y aquí algunos conciertos de por acá. Entonces, sí he estado bien, verás. También nos hemos ido a Cuenca. Qué bacán, Cuenca es una maravilla. Qué hermoso tocar en Cuenca. Y la gente de allá es belleza. Apoya full. Ajá, es súper bueno. Aunque no te cachen, van así, todo bien. Sí. Belleza. Es increíble. No creo que nos escuchen de Cuenca, pero si algún cuencano en Quito nos está escuchando, pues un saludo. A los bandas de Animosh, que son la banda ya con la que nos llevamos. Puta, buena banda, ya te voy a recomendar. Qué bacán, loco, qué bacán. Sí, tocar en Cuenca es una experiencia increíble. Belleza. Sí, sí. Le tratan uno a la aja. Se pasa bien, en general salir a tocar a mí me parece increíble. Sí, siempre. Sí, siempre. Y esas tocadas también que se hacen en las noches de verbena de músicos. Claro, uy, que cada quien viene con su instrumento y sale. Y de repente fue. De mañana. Claro, sí, y este toque de mañana, cuéntame, ¿cómo salió? Hoy es el toque. Ah, el de hoy. Viaje de aquí directo, voy a toque, no mentira. Pero sí, estaba solo cogiendo guitarra y ya. Salió porque fue medio chistoso, verás. Con los Anónimos tengo una buena relación. Y además Anónimos es puta banda legendaria de punk. A mí me encanta, ¿no? Siempre que toque con Anónimos es divertidísimo. Y los TXK también ya una década haciendo buen rock. Está buena música. Es admirable esa nota. Entonces, perdona que te corte. ¿Quién está ahorita de bajista de los TXK? ¿De bajista? Ajá. No sé quién está ahorita de bajista. Yo a los tiempos les voy a volver a ver, pues también ando bien emocionado. Por si acaso, estaba de bajista un pana que se llama Alexis Castelo. Ya. Ya, el man creo que estaba de bajita con el Futu. Si le ves ahí, mándale un guachazo y dile que asome. Ah, de una. Ahí, y luego del quiño que le dé, ahí le dijo. Ya, no, y, de una. Entonces. Y nada, entonces fue chistoso. Estábamos con esta temporada ha sido bastantes toques. Ya. Y este yo estaba como viendo en el Facebook así, cachando lo que hemos posteado. Y de repente un toque, el cartel con nuestro nombre. Ya. Digo, ¿ves? No. Y digo, no me avisaron. No le dijeron a alguien. No, nada. Le llamo a Alfonso. Y Alfonso, ¿qué dice? Ah, no le habrán dicho. Bueno, ya está, de una, bacán. Sí, claro, sí. Nos coge sorpresa. Hermoso. Una bestia. Qué bacán. Entonces nos gusta full que también ya, o sea, nos vayan tomando en cuenta esas cosas. Porque para nosotros full significativo tocar con esa talla de bandas, ¿no? Claro. Es increíble. Y sobre todo, yo también he escuchado, ya tiene más nombre la banda. Claro. Ya tiene muchísimo más nombre la banda y es... Yo por eso estaba ahí entre unas y las otras y un pana me dice, loco, vas a ir al concierto de McLean. Ve esa nota, en serio, no, qué bueno, bro. Así, qué bacán, así, eso fue como que, McLean, ¿dónde? Yo ese rato me metí en las redes y dije, oye, qué bacán, yo estoy tocando esos locos. Qué buena onda, loco. Sí, de por ejemplo, esas cosas son las que uno le pone así full feliz, loco. Sí, se ha cambiado bastante. Y ahorita, más que nada, estamos... En la grabación del segundo disco, ya, disco, está, ¿ya? Este sí está quedando. ¿Ya tiene nombre el guagua? No, aún no. ¿Aún tiene eso nombre? Que cuando le veamos la carita, yo... ¿Cara de qué tiene? ¿Con quién están produciendo el segundo disco? Con nuestro hermano Daniel Mena, es el productor. Con Dani yo le caché porque los dos estudiamos igual, producción musical, pero él tiene un oidazo y siempre como que le gustó la banda, ¿no? Siempre estuvo por ahí rondando. Dijo, ya, bacán, a colita, así. De una, loco, métete un camellazo que se ha mandado el man. Si estoy yendo, Dani, te amamos. Puta, es el texto, cacha. Ya. El man en todos los ensayos, todo metido en el estudio. Ha sido un camello que se ha sacado el aire, bro. En tras bambalinas. Claro, aguantarnos, igual. Es denso. Qué loco. Oye, ¿y qué te parece si empezamos entronándonos con uno de los temas de la banda? ¿Sí? De una, ya. El acústico de YouTube vamos a escucharle. ¿Sí? Ese, ¿qué? Justo ese fue el primero que llevamos con Dani. Este es una versión como solo single. La canción sí iba a ir en el disco, pero es otra versión. Entonces es como el aproximamiento. Ya. Ya se tiene un intro. Hacer un poco de... que no tienen permiso para celebrar en mi casa. Nosotros no es en vano y se burlan en nuestro rostro. Volvimos. Santos, mi hermano. Ahora sí, cuéntame, ¿y esta rola de dónde nació? Esta es la primera que grabaron con Daniel. Esta es la primera que grabamos con Daniel. De hecho, este de formato no va a ser el del disco. Volvimos a grabarla. De hecho, esta tiene tres versiones. Esta es la primera con la que Dani dijo, ya bacán, quiero caminar con ustedes. De una, brother. Ya. De ahí las que van en el disco es una ya más, o sea, eléctrica como normal, ¿no? Ya. Y otra que también es acústica, pero tiene un trip mucho más lento, más de desierto, más así, más tostado. Ya, tocalo. Súper lento, ajá. Más ayahuasca. Claro, exactamente, más de trip, así de coyote cósmico. Así qué bacán. Entonces sí, pues ahí con ese fue el primer acercamiento que hicimos con el Dani. ¿Cómo la gente que nos está escuchando puede encontrar la rola? Por favor, en nuestro canal de YouTube, pueden buscarle como McLean, lo del letrero siempre se escribe mal, McLean es pocas. McClane. Perfecto. Ahí, o sea, busquen McLean Quito, dele, le sale de una los primeros resultados. Ahí tenemos nuestros otros dos videos oficiales. Este que oyeron es un video también, una sesión acústica. Tenemos ahí como los en vivos de conciertos, ahí siempre subimos el material. Qué bacán, qué bacán. Entonces, ya saben, McLean en YouTube y a la gente en Facebook, ¿cómo les encuentra? Igual McLean, McClane. Ahí y, también pongan como Ecuador o Quito, alguna cosa. Belleza, y en la página del Domo ahorita pueden estar pendientes del cartel de la tocada bestial que va a ser en la noche. Está rock and rollerísimo esa nota. Claro, ahí están publicando para todos. Mover el esqueleto. Puta, pero hasta mañana. Perdón, se salen a veces las malas palabras de no emoción. No nos escuchen para que no nos manden por ahí. Entonces, algo te iba a decir, mi hermano. Y el día de hoy a sacudir el piso, entonces. Claro, hoy vamos igual a tocar los nuevos temas, de hecho, del disco. ¿Ya? O sea, ya estamos, de todos los conciertos están intentando mandar ya los nuevos temas. Para que las cápsulas pequeñitas. Claro, el inserte. Las rolas de siempre, más del inserte. Claro, como el tas, tas, tas. Bueno, ahorita las de siempre ya están siendo las nuevas. Claro, es que ponte, en estos ya tenemos composiciones ya con Miguel, que es el vocalista. ¿Ya? Y con Sancho, que es bajista, entonces lo que intentamos sería darles vuelta a esto así para que vaya sonando y acabar el disco, hacer una buena promoción. Queremos también hacer una mini gira así nacional. Ya, bacán. Y ya pensar en el próximo disco también. Sí, de buena. Ta, ta, ta. Y cuéntame, durante todos estos años de McLean, ¿cómo ha ido cambiando la idea de la banda, la alineación? ¿Qué cosas te has encontrado por ahí? Verás, tener una banda es, la verdad, difícil. Es bastante difícil. Pero por suerte, bueno, nosotros tenemos la suerte de que nos llevamos muy bien entre todos. Y también cuando hay que hablar las cosas, las podemos hablar, sin que haya resentimientos. Porque es una cosa tener panas y que esté en la banda y todo bien, pero también la parte del camello profesional es otra cosa. Entonces sí ha tomado un poco de tiempo hasta cachar bien esa nota, esa vuelta. Ha habido como altos y bajos lo que te contaba. La salida, por ejemplo, del anterior bajista no fue a las malas, sino como decisión de él, que mi hermano igual. Él dice, se mandó todo el arte del disco, entonces fue por las buenas, la verdad. Y de ahí con los otros músicos ya tocamos antes. Entonces, con el bajista, por ejemplo, mi primera banda de mi vida tuve con él. Entonces, con el bajista. Ahorita. Ajá. ¿Quién está de bajista ahorita? Sancho, Alejandro Sánchez se llama. Entonces, claro, y ahorita ya no es como que nadie es nuevo ni nada, sino ahorita somos McLean, esta alineación, estamos así, y eso es lo que pasa, ajá, y bacán, y darle otro ritmo de trabajo, ¿no? Porque claro, cada uno tiene sus ideas, su ritmo de hacer las cosas, de cómo ve a la banda y toda la nota. Entonces, claro, por eso este disco también, las canciones, ya tenemos compuestas algunas, otras hicimos recién, y con la entrada de Dani y todo, ha sido un trabajo más acelerado, que tal vez en los anteriores años dedicamos mucho a tocar, yeah. Y no le cambiamos tanto como el componer, y ya, bacán, otro disco. Pero bueno, toda la influencia no está tanto tampoco. Cuéntame, ¿y cuáles son las influencias en sí de la banda? Chuta, sí es de un racimo. Claro, y si te va desde chuta el rock and roll, así como bien viejín, hasta un trash. Como por ejemplo, a ver, cuando ustedes se reúnen a componer, el uno dice, ¿sabes qué? Hagamos una nota medio Chuck Berriosa. Claro. El otro dice, metámosle algo medio de Slayer. Claro, métele cochinadas, ¿sí? O métele un poco más de Ospen, así un poco más neopunkerín, cosas así. Medio punk hardcore. Claro, ajá, también el nuevo disco está bien variado. ¿Ya? Eso es lo bacán, ajá. ¿Y qué hijo de...? Y blues lento, sí, está. Y un slow blues también. Claro, hay una canción en la mañana, esa es como... Esa es la canción con la que nos atrevimos a hacer en realidad algo diferente. Ya. Que al final termina haciendo rock and roll, pero sí empieza con cosas que no había usado, como guitarras y electroacústicas, suave, sin tras, ya, pero siempre blues. No es así, ay, ay, ay. Claro, es claro, ya. Siempre da la cara. Pero no es como. Qué bacán. Y hablando de eso, para la gente que vio esa expresión que me hizo cuajar, saludemos desde la gente que nos está viendo en audio. De un año, y en vivo. No sabía dónde estaba la en cámara. En vivo y. A través de www.radiocce.com. La gente nos está viendo en video. Sintonicen ahí, brother. Y gente, los que estén por acá, caigan hoy al concierto. Y que no estén, ay, ay, ay. Claro, y en vez de gastarse en el combo por afuera, gástese adentro. Entra al domo, entra al domo. ¿En cuánto está ese cover? Está en $6. $6, ¿incluye? Creo que incluye cerveza, tengo que recordar bien. Creo, conste que dijo, cara, creo. Hay cañita, no es cara, está en buen ambiente, full. Es un tripsazo, pues. Sí, es bacanísimo el domo, igual. Un saludo grande a la gente del domo que siempre nos saben estar parando bola de vez en cuando. Siempre de vez en cuando. Bien, bien, ese domo. Entonces, bueno, descansemos un ratito, recobremos los alientos, entonémonos con otra cancioncita. Vámonos a escuchar algo de los Tigres de Chaulafán. Esa belleza. Sus brothers de... Se norma. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 2627 o al 099 90 41 674. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. El rock se toma la Casa de la Cultura. Escúchanos todos los viernes de 20 a 22 horas. Efecto Rock. Activando tus neuronas. Cuentos. Canciones. Juegos. Trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos. ¿O no? Sí, sí, claro, ahí. ¿O nos vamos? No, no, quedemos. Hasta el toque, de hecho. Hasta el toque. Hasta las 15. Cuéntame, mi brother, ¿qué otros toques tienen para invitar a la gente? ¿Qué otros toques se vienen después del de hoy? Va a estar súper bueno el de la otra semana, de hecho, viernes de la otra semana ya. En el Museo del Rock, 1865. Para la gente, ¿que queda en dónde? Queda en la Voz Mediano y no me acuerdo cuál es el otro. Es justo de la 6 de diciembre en la calle de arriba. A la izquierda, eso nomás. De las 6 de diciembre. Si cachan la reserva, es justo al lado de la reserva. Es ahí. Perfecto, lleguen al Museo del Rock el viernes a qué horas. El viernes desde las 8 vamos a estar tocando con Úteros, ¿cachado? Útero, qué bandaza. Útero, belleza, sí, super buena. A los años vamos a tocar otra vez con Útero y Marquillo, Útero. A $4 nomás está. Está belleza, está. Cuatro luquitas. Pepa. Tranquilidades. Ni le enriquece ni le empobrece. Y de paso vamos a festejar el cumpleaños de nuestro guitarrista ahí, David. Los que le cachan al muelón a Chamoy. Ahí sí, ya es doble festejo. Ya saben, pues el viernes que viene nos vemos allá. A ese delay voy, el de hoy me jalo porque ya tuve evento. Bien, bien, pero, el próximo ya. Pero el próximo ya, ese ya nos vemos allá. Certeridad en esa nota. Sí, y hay otros toques, bueno, seguiremos actualizando porque confirmado, Don, no tenemos más. Si es que nos hacen caso de la Semana del Rock, nos vemos en la Semana del Rock. Ojalá, por favor, gente de la Semana del Rock, que a veces suelen escuchar el programa, háganles caso, que queremos disfrutar de McLean en la Semana del Rock, ¿o no? Claro que sí, ya, no tan jóvenes ya, pero aún sigue, rock sigue aún. Esa es la maravilla. ¿Qué proyectos tiene ahorita la banda aparte del disco? Verás, el disco es como básicamente el Kickstarter, por así decirlo, como el primer pasito grande que queremos dar para salir. Queremos, la verdad, salir a hacer giras afuera. Estamos viendo unas posibilidades muy remotas, ¿no? Aún está todo en planes. Primero, el disco es lo primero. Yeah. Queremos hacer también un par de nuevos videos. Queremos tener... Bueno, parece que puede haber unos contactos en México. Sí, bro. Como par de contactillos, decir que hay chance por México, por Argentina, por ahí, por Bolivia también tenía un lugarcín que se llama Dalí. Entonces, bueno, primero que salga esto, ¿no? Paso a paso, pero la proyección sí es poder coger, salirnos, queremos también ver si es que en un punto ya tocamos el Quito Fedo, festivales más grandes de acá, salir primero en la escena nacional bastante bien y luego también ya proyectarnos a futuro. Del Frutas. Si no hay chance, es que no hay esa visión así más grande. No, exacto, loco, de hecho lo que se necesita es visión, loco. Exactamente. Para hacer las cosas. Y unión de las bandas, eso sí lo voy a decir, unión de las bandas. Sí, como siempre digo, loco, entre músicos nos damos la mano. Exactamente. Y tenemos que darnos la mano. Todo, y... es una cosa de todos, la verdad. Si nosotros no nos echamos la mano ahí, nadie lo va a hacer. Claro. Entonces, entre todos tenemos que hacer la movida. Claro, y todos pueden acolitar, y la forma así, básica, ejemplar, paga el cover, eso es todo. Anda a un concierto y paga el cover. ¿Qué? Belleza, loco, empezando por ahí. Es justo lo que hablábamos con mi pana, el Coco Lucero, ¿lo ya ubicas? Ajá. Con el Coco decíamos, claro, cuando uno empieza todo el trajín musical, ¿no? Claro. Y uno claro empieza a ser el músico del grupo de amigos, loco. Entonces todo el grupo de amigos dice, ¡ah, mi pana es músico! Y se enorgullecen de presentarte a la gente. Claro. Y es más, yo tenía un pana que hasta se hizo de peladas a costa de mi fama, huevón. Wow, qué nivel, saca el provecho de eso. Una nota. Qué loco. Hasta el rato de los ratos. Cover $5. Uy, bro. Loco, pero yo soy tu brother de toda la vida, te conozco por eso mismo. Claro, más razón. ¿Has visto cómo me he sacado el aire? Está. Exacto, claro, por eso sí mismo, loco, con claro más razón. Sí. Y si no, igual, por ejemplo, por ahí un primo, una enamorada, alguna nota. ¡Pero es que soy tu pelada! ¡Debes regalarme las entradas! ¡No, mujer! ¡A pagar! ¡Ayúdame! Exacto. No, la plena que eso de pagar el cover es re importante. Es que te pones a pensar y a veces... Yo cacho y a veces la gente no tiene por qué cachar esto, pero se le comunica de una vez. Ponte, pagas ensayos, pagas transporte, pagas instrumentos, mantenimiento de instrumentos, pagas diseñadores gráficos, pagas tiraje, pagas horas de estudio... Pagas a medio mundo. Pagas al productor. Exactamente, pagas al productor. La cajita del disco, porque para que no te vengan funda los discos. O sea, para que no salga a mí, así tal, un brinco ahí, cualquier cosa. Exacto. Sí, necesitas todo eso y la única forma igual de hacer que esto importe es que la... Somos el público cache que es necesario que paguen de entrada. Ya no estar ahí como regateando. Bacán que hayan conciertos de veces gratis y todo. Nadie dice que está mal, ¿no? Pero ponte y organiza estas notas. Necesitas y sacar nosotros para nuestro nuevo disco. Sí, hemos hecho unos cuantos conciertos. Y de la gente, no que mucha gente, pero bacán la gente que cae porque paga. Y eso, pues, no tiene idea cómo nos da colita. Es cada dólar aquí cuenta full. Con corazón. Con corazón es eso. Claro, esa misma es la idea, porque, claro, decíamos, hace un rato igual lo hablábamos con el Coco, con el Diego Miño, decíamos de parte del deber que tenemos los nuevos músicos de esta nueva generación, es dejar de tocar por las bielas. Claro, esa es la pagada de bielas, o sea, ya fue eso. Claro, eso ya pasó. ¿Y quién nos gozó también de eso? Claro. No, yo me acuerdo cuando nos pagaban con bielas, miren las bielas, la bacán. Pero cuando es más así, ahorita cuando ya lo intentas llevar a nivel profesional. Profesional level. Claro. Entonces, claro, ahí decíamos, y debemos nosotros mismos, entre nosotros, acostumbrarnos a cobrar lo que cuesta. Claro. Porque, claro, cuando alguien baja el precio, luego el que contrata dice, pero el man me cobra tanto y le vamos quitando camello a los demás. Claro, ¿no? O sea, ajá. Entonces, primero cobrar lo que nosotros sabemos que debemos cobrar. Y segundo, acostumbrarle a la gente, hablar con la gente, por favor, no se enojen, no es que uno les cobra de malo. Y no es que nos queremos así, chuparles la plata. Y hacerse millonario a las costillas de la gente. Porque eso no pasa. Nunca nos sucede, realmente no sucede. Claro. A todos nos toca tener nuestro camello extra para podernos dedicar, entonces... Gente, colaboren con el cover para darles un material de mejor calidad. Exactamente, es exactamente un eso. Trabajo puedes pagar mejor. Un mejor estudio, puedes pagar mejores equipos, todo y... Puedes comprarte un mejor bajo, una mejor batería, una mejor guitarra, mantenerles mejor, calibrarles con mejor tiempo, cambiarles de cuerdas, ponerles buenas cuerdas, un buen pedal, buenos cables que no tengas que estar tocando quietito en el escenario como claro, si fueras del bajista de los Panchos. Y luego claro, se mueve, gracias. Quietito y medio te mueves. Con los cables. Sí, pues sí, son un montón de cosas que vienen atrás de eso. Pero bueno, hay que seguirle dando. Igual, exigir buenas condiciones para los toques. Que no solo te van, quieres tocar, verás que te estoy dando el espacio. También claro, a promotores dicen, no te chuta, no va sí, a poder sí, siempre leo una historia súper chévere. Voy a aprovechar, estoy con tiempo. Claro, es que dice que el dueño de un restaurante le dice al músico, le dice: loco, ven a tocar en mi restaurante para que te des a conocer. La típica. Gracias, claro. Es que sabes que ahorita estoy corto de presupuesto, pero brother, chuta, así conmigo te estás metiendo un cover en la barra, así, porque vendes las hielas a $5, creo. Entonces, ¡hala, serio! Ven a tocar para que te des a conocer. Claro. Entonces el músico le dice al dueño del restaurante, dice: dele de comer a mi banda y a sus familias para que su restaurante se dé a conocer. ¡Pum! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Qué ves! Sí. ¡Chas! ¡Claro! Sí, sí, hay varias cosas hay que tener en cuenta. Pero bueno, hay que, ¿sabes qué? De a poco, es un proceso largo, yo cacho, porque ha habido full tiempo en que no ha pasado en realidad este tipo de situaciones como músicos. O sea, yo creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? Como músicos también, todo el rato tienes que estar aprendiendo más, tienes como que estar perfeccionando tu toque, o sea, haciendo tu camello que te corresponde para también poder exigir. Porque ponte, si yo soy una banda así que medio, o sea, nosotros no somos la más pro, ¿no? Pero si soy una banda así que en serio no suena, y solo ensayo cuando, no sé, un sábado al mes o dos días así cada mes, y voy a exigir cosas así, ahí también es como loco, habla serio. No puede de eso, cacha. Exactamente. O sea, tienes que también meter tu camello. Es lo que te digo, es un camello de todos. Y no es como ahorita para señalar a alguien y decir, loco, es la culpa del público. No. Una cosa que todos tenemos que hacer, y si cachamos que hay como mejorarlo, mejoramos. Como decían los profes, ¿te acuerdas cómo decían los profes? Los profes decían: el estudiante hace los deberes, el profe revisa y los papás están para que ver que haga bien, ¿cacha? Claro. Es igual, el público cumple, el contratante cumple y los músicos, pues, cumplimos y la gozamos. Claro. Porque exacto, todo es un camello. El chiste de esto es gozarla, loco. Exacto. O sea, ser y como, loco, se benefician todos cuando todo sale bien. Y es no solo en la música, sino en cualquier aspecto de la vida. Tienes que ser, no sé, equitativo con lo que pides, con lo que haces. Tienes que ser coherente, si no, gracias nomás, deje de hacer eso. Claro, exacto, o sea, si vas a hacer algo, hazlo bien. Y si no, ¿para qué? Claro, pero ya ahí estamos, entonces, con esas mismas ganas. Caigan el próximo, hoy día, cáiganse de buena. Hoy al domo, por favor. Van, hoy alguien que me dice que escuchó la entrevista, yo le pongo una biela, sí. Ya, de entrada. Y... o de salida. No. Ya acertaron en la cabina. Ahí. Sí. O fue por la cerveza, lo siento, amigo. Bien. Escuchemos algo del disco, ¿sí o qué? Debería salir uno. Vamos a escuchar Rompiendo Espejos. De una. Ya, la que le da el nombre al disco. Escuchemos Rompiendo Espejos. Volvimos, señores y señoras. Vamos a empezar primero recordando, voy a hacer mi pequeño espacio publicitario. Claro que sí, entonces, les recordamos a la gente que nos están escuchando por la 940 AM en www.radiocce.com, nos están viendo en video. Saludos ahí a la muchachada. A la people. Y a toda la gente que tiene sus smartphones. Y tienen su Play Store, ahí esos Android, que se descarguen por favor nuestra aplicación Radio CCE HD para que estén pendientes de todo lo que está haciendo la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, todos los programas, todos los eventos, los concursos. Hay un concurso ahorita para solistas, dúos y creo que también es para bandas, en el que participan por ganar una guitarra valorada en $2,200. Esa cosa. ¿Qué tienen que hacer? Paso 1, graban el video de su canción inédita. Paso 2, suben el video a YouTube. Paso 3, lo publican en Facebook con el hashtag Dilo con Música. Y paso 4, le dan like a la página de la Casa de la Cultura. San se acabó. ¿Sí? Simple, y participan. Ya voy a hacer esa nota. Yo quiero seguir. Entonces, del hijo de patos, gente, no pueden perderse. Toda la info está en la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está en la aplicación, descárguense. Y además, para que estén pendientes de todo lo que hacemos aquí en Woodstock Blues. Ya saben, esta es una puerta abierta para las manifestaciones culturales, para los blueseros, los rock and rolleros, los rockeros clásicos y todos los que quieran presentar su buena onda y calar un buen trip aquí en el Woodstock Blues. Entonces, ahora sí, una vez que yo hice mi... me falta un pequeño detalle más. El día de hoy, les esperamos gente en el domo para escuchar a McLean. Ya, les esperamos gente también a los que no van a alcanzar o no pueden o tienen pico y placa o alguna cosa y van a estar por Cumbayá. Les esperamos en la San Francisco, en la Universidad de San Francisco, con la Caucaravan Ska Jazz de Altura. A partir de las 6:30 de la tarde vamos a estar grabando el video de la Caucaravan por su primer año de vida. Y a raíz de eso va a haber un show sorpresa para todos los que vayan. Esto ha de ser tipo 7:30, 8 de la noche, para la gente que va a estar en Cumbayá, que vive por Cumbayá, por Lumbicí, Tumbaco, todos esos sectores vallesescos, hermosescos. Esos sectores, como decía Jaimito el cartero, de crepúsculos arrebolados. Bien, qué fina. Entonces, para que nos caigan a la Universidad San Francisco y tripeen. Y si es que no van a la San Francisco y no van al domo... Por favor. Hable serio. Hable bien. Apoye la escena. Habla guado. No hay bolo. Entonces, apoye la escena, gente. Apoye la escena. Tripe con las buenas bandas. Ska Jazz de Altura con Caucaravan en Cumbayá. Y en el domo con McLean. Sí, sí, ahí los esperamos, gente. Igual. Anónimos, TXK, Pepe Lepú. Va a estar bien, ¿verdad? Ah, cierto. Situación. También va a estar la gente de Pepe Lepú, los TXK, Anónimos. Un saludo al Futu, que también ojalá nos esté escuchando. A la gente de los TXK, que también les vi que están haciendo nuevos trabajos. Están moviendo. Nuevas cosas, exacto. El verano de las artes también van a estar. Sí, van a estar en el WAC. Entonces, un saludazo inmenso a los TXK. De ahí, ahora sí, adelante tú. Me imagino tienes... un montón de cosas a las que invitar a la gente, páginas, redes, cosas, tu cuenta personal. Vamos, ¿cómo se contacta a la gente para que toque McLean en un evento? Verán, básicamente pueden localizarnos en el Facebook, lo usamos bastante el Facebook, es McLean MCCLANE, pilas, con cómo se escribe, porque siempre escriben mal, hasta en afiches de conciertos, siempre nos pasa, muy rara vez escriben bien, entonces cuando escriben bien es como, ah, bacán, y nos abrazamos, como, bien, bien, golazo, gol. Pero bueno, está MCCLANE, Quito, en el Facebook, pueden buscarnos de la misma forma en YouTube, y también pueden escribirnos a nuestro correo, MCCLANERNR, de rock and roll, @gmail.com. McLean Rock and Roll, ajá, McLean. rnr@gmail.com. ¿Con las comas o sin las comas? No, solo así, de unita. De RNR. Si no, ya es como, puta, una cosa, me parece código así de programación. Claro, no de valer tampoco. Sí, de hecho, el nombre salió por John McLean, justamente. John McLean, Duro de Matar. Así que ese es un buen dato. Si han visto John McLean, Duro de Matar, así exactamente se escribe el nombre de nuestra banda. Entonces, ustedes también son duros de matar. Chuta, así dicen, ¿no? En las bien. O duros de morir. Ojalá primero, bro. Pero ya, de ahí, nada. Vean, ahí tenemos siempre... Ah, en Instagram también estamos como McLean Quito. McLean Quito, nos pueden seguir, esos dos canales somos bastante, nos pueden contactar, nada, ahí siempre estábamos con la apertura para los toques. Y ¿qué más tendríamos que invitarles? Solo que se acuerden, el de la siguiente semana en el Museo del Rock, está belleza el Museo del Rock, me parece un gran lugar para tocar. Tiene un buen sonido, el lugar es así una belleza, los tragos, los cócteles que tiene de ahí con Norteño Caña, ve, belleza, claro, está bien. Claro, que nada son económicos. Claro, y lo bacán, lo que me pareció una bestia ese lugar es que te pone todo el rato música de acá, es una bestia, o sea, el bar se va a hacer música de acá, está bien hecho. Pues un claro. Saludo a los panas de allá, súper buena apertura también, un buen trato, entonces ahí estamos emocionados igual con Útero. Y finalmente, ya aparece mi programa este. nada, un saludo a Banda de Hermanas. Queremos saludarles a los panas de Rocking Crueles. Queremos saludarles a los panas que recién les cachamos a Ciclo de Puerto Viejo. Ojalá nos estén oyendo por ahí, vi que me comentó nuestro pana. Saludo enorme, abrazos de hermanos. Y nada, saludos Pablito Molina y Dani Boy. Y ya con eso creo que ya estamos. Casi, me acaban de mandar otro evento la gente del Ventana Arriba. A la Maya, igual un saludo. Y a todos los que conforman el equipo del Ventana Arriba. Porque va a estar el sábado DJ Black Guman en el Ventana Arriba, Fosh y Amazonas en el segundo piso. Entonces el sábado ya tienen plan. Este fin de semana movida. Bien, súper. La agenda cultural no deja hacer nada más que ir a los eventos. Exactamente. Al que cache igual, vaya el que cache. Exacto. Por donde esté hay eventos ahorita. Entonces vamos a escuchar la 14. De una, sí, esa es la 14, es la que menos le gusta a nuestro nuevo bajista, entonces, si quieres, ponle, sube el rock and roll, ese es como medio insignia de la banda. Adrián 6, vamos con la 4 del disco, esto es Sube el Rock and Roll de McLean, por el Good Stock Blues. Belleza, volvimos después de que subió el rock and roll. Y ahora sí, como siempre, yo digo que voy a pedir doble hora de programa porque siempre que estoy con buena gente me queda corto el tiempo. Y una vez más nos ha quedado corto el programa, muchachos, pero los esperamos en el Domo y en la Universidad de San Francisco el día de hoy. San Francisco. Ya, los esperamos el día de hoy en la noche en la San Francisco y en el Domo para que tripeen un buen jazz ska y un buen rock and roll en cualquiera de los dos lugares por donde puedan estar. Vayan y hagan el plan. ¿Alguna cosa para despedirnos? Eso nomás, gracias por la apertura, brother, una vez y ahí la siempre buenos espacios. Antes que me olvide y me crucifiquen, un saludo grande, inmenso al Patito Recalde y a su esposa, a los dueños del programa, a los productores del programa. Antes de clase. Están allá en Tampa, seguro nos estuvieron escuchando también. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Esto fue el Good Stock Blues, pero vamos a despedirnos con nuestro clásico de despedida, ¿no? ¿Qué vamos a gritar adiós, súper estrepitoso, así, como un gutural mantazo. Ya. A las tres, ¿ya? Ya. Una, dos, tres. ¡Adiós! Y esto fue el Good Stock Blues. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!